deportivo saludo, amable audiencia. Un deportivo saludo, efectivamente. Ay, nuestro amigo Tai. Estábamos hablando del Tai, ¿verdad? Verá, tío, que se nos está abandonando. Pobre Tai. Tai, que no te coja los hombres grises y te maten el tiempo. Buenas noches, aquí estamos en Mundo Subnormal, el programa de punk de Radio ELA para gilipollas como tú y como nosotros. No, como yo no. Como tú, más que Tai. Anda ya. Lo siento, pero así es. Esta noche tenemos invitados especiales. Esta noche tenemos una entrevista. Como todos nuestros invitados, porque siempre dice lo mismo, todos son especiales. Vas a gastar la palabra. Cualquier persona que venga a este búnker es especial. Sí, hombre, sí. Pero un conspirador contra el Estado, yo creo. ¿Qué? Un conspirador contra el Estado, ¿no? ¿Quién? Pues nuestros invitados. ¿Sí? Hombre, yo veo a Freddy Krueger y a un señor con barba, tío. Yo veo muchos fardos por ahí. Bueno, luego nos irán con. Luego seguiremos hablando. Hablaremos largo y tendido, ¿no? Sí, pero hablaremos. Nos engañan, antidestrucción. Quieren tenerte, no te engañes. Ser vigilado, no te engañes. Echándolas encima, no te engañes. Perros amaestrados, con frases y discursos, no te engañes. Preparados, no te engañes. Para seguir diciendo, no te engañes. Que te engañes. Puta vera, ¿sabes lo que me han robado? ¿Qué te han robado? ¿Qué me han robado? ¿Qué te han robado? Que devuélveme mi corazón, que me lo han robado, que me lo han robado. Devuélveme mi corazón, que me lo han robado. Eso lo canta el Bustamante, ¿no? O el guitarrista de los Kids. Bueno, el guitarrista de los Kids, porque claro, trataba la guitarra como si fuera su puto corazón. Si vale, es que era granate, puede, pero... Es una cosa de valor a España. Si es que... Esta gente no aprende. Vamos a ver, de todas formas, es muy gracioso, tronco, porque... No aprenden. Pero Cataluña, ¿qué quedamos? ¿Es España o no es España? Porque se ha comportado como un español profundo. Mire, vamos. Esa gente yo creo que sí. Esa gente. Ese tío es más español que sí, los pelos de los cojones de Franco, yo creo, tío, ¿eh? Por lo menos, porque vamos. Ay, cuánto llanto por un trozo de madera y plástico. Ay, qué y gran metal. Qué gran película del hombre este de Tony Leblanc se ha perdido, tío, con el protagonista. Imagínate a Tony Leblanc con unas melenas y una camiseta bla bla, macho, ¿eh? Sí. Los chicos de la Cruz Roja. El Tocomocho. Ay, con Conchita Velasco, Tony Leblanc. Conchita Velasco haciendo las calentito. O sea, he visto fotos de las calentito, pero las tío. Las he visto, tío. Qué madre mía. Pues nada, que a nuestro amigo el de los Kiles robaron la guitarra, ¿no? Así que si veis una guitarra por ahí extraviada que viaja en metro con un tío durmiendo al lado, pues. Pues ya sabéis, poneros en contacto. Igual es el fantasma del pasado de cuento de Navidad, nunca se sabe, tío. Igual. Y te va a tocar una cancioncita de los Kiss. Dios. Pero es que. Kiss is rock and roll. Es que vaya conexión tan bonita tenemos los belgas y los españoles, tío. Desde Carlos V hasta Fabiola, pasando por la guitarra de los Kiss, macho. Somos dos países hermanados, tronco. Madre mía. Bueno, pues los conciertos que tenemos para la semana que viene. Los conciertos... Bueno, vamos a anunciar uno de este fin de semana. Que como no hicimos programa la semana pasada, porque fuimos a ver a los célebres Kids. Sí, a los de la guitarra. Pues este fin de semana tenemos por partida doble Beat Off. Nada más y nada menos que viernes y sábado, Demi. Madre mía, no descansan estos chicos, tío. Beat Off es posible, tío, que sea el grupo que más veces hayamos visto. Bueno, el último año sin duda. No, digo, no es el grupo que más hayamos visto, pero el grupo que más toca en Madrid. El año pasado fue Rumanía, quizá, pero este año no. Rumanía no llega tanto, porque tocar un viernes y un sábado, ¿en qué cabeza cabe? En la misma ciudad. En la mía, no. En la de tu cantante, no. Seguro. En la de mi cantante, de luego que no. Incluso en la mía, ¿eh? Sí, tienes razón. Bueno, los Beat Off estarán tocando en la sala 8 y medio, ahí en la sala Wing. Ah, lo del. No, pero no era Beat Off, era Martínez Duganda, era. Ah, ¿era Martínez Yuganda? Sí, hijo mío, ah, sí. Bueno. Era la mierda esa de que... Espera, que me estoy descojonando. Bueno, vamos a contar la historia bien, no te rías demasiado, déjame contarla. Si tú te vas a reír, déjame contarla. Cuéntame. Pues es una fiesta ramoniana y resulta que va a estar nada más y nada menos que Marquis Ramone, el Ramone Bastardo. Sí. Vamos, uno de los Ramones bastardos. Y no lo decimos como... porque no sea original, sino porque tiene una chepa así, que madre mía, qué bastardo, qué chepa tiene el hijo puta. Es el Ramone Quasimodo. Sí. Y, no, y va a estar poniendo notas a... Van a ir varios grupos, así de aire ramoniano, y van a hacer un par de versiones de los Ramones. Y Marky Ramone, pues... ¿Y sabes quién va a ganar? Poner... El que tenga el batería más chepudo. Yo no sé quién va a ganar de mí, pero a mí, sinceramente, no me gustaría... Si pero yo qué gilipolleces esa, que macho. La, que la puntuara Marky Ramone. Yo es que, fíjate, espera. Que no la puntuara mira, nadie, menos un dinosaurio. ¿Tú te acuerdas cuando vimos esas conferencias, que la historia del punk y tal, y hablaba Diego Manrique, no sé qué, fulano y tal, y ponía Catherine Neville? O Catherine Hanford. Catherine Hanford, que era profesora profesora de punk en la universidad de no sé dónde. Yo, ¿esto qué es? Profesora de punk. Pues esa de punk, pero ¿qué mierda es eso, tío? Una peli porno. He suspendido punk. Muy mal, hijo. Pero ¿qué? ¡Pero eres gilipollas! Yo pensaba que era una María. ¡No! ¡La droga de los punkis es el speed! ¡Gilipollas! Vaya hijo más tonto tengo. Bueno, pues en el 8 y medio podéis ver un festival ramoniano que no sé ni el nombre, pero bueno, estarán tocando los Mártires de Uganda, que me imagino que tocarán quizá... Bueno, no... Dos o tres temas, tío. Creo tocarán que un par de temas, creo que son versiones de Ramones, pero Mártires de Uganda, aparte de esto, han sacado una maqueta nueva que es descargable por internet. Ah, pues no lo sabía. Sí, yo la tengo, lo que pasa es que no... Bueno, sí, sí la escucho. Pásamela, bien, cabrón. Bueno, es descargable, igual que la descargué yo, pues hazlo tú. Que soy muy perro, tío. Yo es que paso de las nuevas tecnologías. Yo soy una persona... Quiero escuchar CDs, cintas y vinilos. Vale, pues por partida doble, no son los Mártires de Uganda, pero son Bitoff, que es el 50% de Mártires de Uganda. 75. El 75, más bien. Estarán tocando el sábado en la Sala Fax, en la calle Hermosilla 101, en la Galería... Nuestra Cultura. Sala amiga. Una sí. Sala amiga, bueno, una sala, dejémosle una sala. Bueno, media amiga. Y estarán tocando con Espermatozombies. Este concierto no es el precio, pero no creo que cueste más de 4 pavos con una cerveza incluida. Sí. Y bueno, pues... Ahí estarás tú, ¿no? Una noche, posiblemente ahí esté yo, sí. ¿No vas a ver a Brighton? Mira que eres mamón. No voy a ir a ver a Brighton. Brighton 64. Tú te lo pierdes, chaval. Estarán tocando en el Gruta 77. No, por... que es en la Sala Sol. Ah, perdón, en la Sala Sol. Por una docenita o así de euros, ¿no? Un poquito más. No, no sé. Hombre, no, 12 pavos, 10 pavos, por ahí. Asumible, asequible. En fin, verás, ¿sigo hablando o es que me estás haciendo unos gestos así como de jefe de un equipo ciclista, tío? Y yo no sé si pedalear, tronco, o bajar el ritmo o... Sí, sí. Bueno, pues yo creo que después de presentar los puñeteros conciertos, sobre todo el de Brighton, me lo voy a perder y me da mucha rabia. Sí, ¿no? ¿No? ¿Sí? No, no, vamos a presentar un par de conciertos, pero antes... ¡Más aún! Vamos a dar un poco de tregua a los oyentes. Bueno, pues para terminar nuestra sección de conciertos, nuestra agenda semanal, la semana que viene el... ¡Rápido, más rápido, más rápido! Viernes estarán tocando... Viernes tocará... El Ballroom, Cantepin Relic. No nos importa. Por tercera vez. No nos importa. No sé quiénes son los teloneros. Sí, no sé los Sesapil, que me lo han dicho aquí. Una chiquita de Aranjuez que... Una chiquita de Aranjuez que hace una música contemporánea. ¿Están buenorras? Apuesto que... No. Nuestro misterioso invitado... ¿Son simpáticas, por lo menos? Nuestro misterioso invitado ha puesto cara de circunstancias. Están gordas. Son muy simpáticas. Vale. ¿Hay una escucha problemas? ¿Hay una escucha problemas? ¿Hay una escucha? Problemas. ¿Alguna de estas tipas que...? ¿No sabes lo que es una escucha problemas? No. Luego bueno, David, efectivamente te estás enrollando. El sábado estará tocando en Ruta 77, creo que esta vez sí, Los Boys, esa banda que todos conocen. Mitiquérrima. Esa banda que es peor que Rudy. Esa banda que es peor que Rudy, sí. En opinión de Demi. En opinión de Demi y demás personas. Sí. Todavía está falta por encontrar la segunda persona. Alfredo. Vale, ya está. Siempre es tu comodín, esto hace la manga. Como el comodín de la llamada, que nunca falla. Un saludo a Alfredo desde este programa. Siempre saludamos a Alfredo. Bueno, pues están tocando con The Government, una banda amiga, no por ello. No por su música, sino porque son muy majos. Pero estarán tocando en el Bruce 77, como digo, por un médico precio de 20. El módico y popular y proletario precio de 20 pavos. ¿Pero sabes por qué? Porque es día 9 y el indio ha dicho, joder, la gente cobra. Está recién cobrada y todavía se puede permitir uno por esos precios. Para celebrarlo vamos a poner los minis de cerveza a 8 pavos. Si toma. Si lo llegan a poner el día 25 ya lo hubiera puesto un precio más barato. Sí, a 5 euros yo creo que lo hubiera puesto. A 5 seguramente. La otra vez fue 18, ¿no? No fuimos nosotros. 18, pues. Quiero recordar. No me acuerdo. Solo sé que había muchísima gente. Menos 15. Y que estaba petado. El tenista no tocaba un carajo. Y que a mí me tocó la camiseta firmada. Bueno, me la regalaron. Qué fan eres. No. Yo se la regalaron a Cecilia y Cecilia me la regaló a mí. Muy bien, Demi. Pues. No le importa a nadie, desde luego, pero venga. Los Boys y los Cate Pirrélico. Para la semana que viene, 8 y 9 de abril. Yeah. Bueno, ya tenemos aquí unas pequeñas pistas para nuestra mala audiencia de quiénes son nuestros invitados de hoy, ¿no? Hemos escuchado el tema que da nombre a la banda Sucio 13. A la banda, sí, sí, señor. Una banda que podemos llamarla cuasi veterana, macho, ¿no? Buenas noches, Benja. Buenas noches, Edu. Bajista y batería. Bueno, bajista y batería. Ha venido la sección rítmica, macho. La sección rítmica de la banda. O arrítmica. Toma ya, macho. Toma ya. Y los otros dos, los dos hermanos, pues nos han fallado, macho. Con lo cual, tirón de orejas y collejón cuando les veamos, la ¿eh? La familia Morris nos ha dado la espalda. Nos ha dado la espalda, a las ondas, tío. Y eso es muy malo, porque el poder del periodismo podemos encumbrar y... O hundir bandas, efectivamente. Aquí tenemos el poder. Como las flotas, pero bueno. Bueno, pues nada, ya habéis visto cómo funciona, ya estáis relajados, ¿no? Ya... Sí, hombre, sí. Desde el principio. Bien, bien. Estáis en casa, ¿no? Yo creo que... Subo en tono, ven ya. Me traía cerveza, ¿verdad? ¿Eh? Y fardos, y fardos. Bueno, pues si queréis podemos empezar, nos contáis un poco los orígenes de la banda, porque Sucio 13, aunque no con esta formación... Yo recuerdo ver a Sucio 13 en un concierto con una chiquita a la voz. Lleva asistiendo y lo va a hacer en el Custom. En el Custom hará 5 o más de 5 años, 6 o 7 años ya creo que puedo hacer. Yo estaba empezando con las Tarsios, imagínate si hace años de eso. Sí, la verdad es que sí. Más o menos ahí fue cuando empezó todo el tema de Sucio 13. Acercaos un poquillo ahí al micro, sí. Sí, ahí mejor. Pues con María, que era la primera cantante. Bueno, los orígenes del grupo comenzaron como muchos de otros grupos que. Estábamos ahí pensando montar algo y como teníamos colegas gustos, del barrio sois, ¿no? Colegas del barrio. De Suences. De Suences. Hablaremos de Suences ahí. Luego, ¿eh? Suences independiente. Ahí. Qué gran lugar. Hablaremos luego, pero sigue. Que te... Pues nada, todo comenzó antes de que entrara María, que es la chica a la que te refieres que viste ahí en el Custom, sí. Empezamos haciendo versiones. Y antes de llamarnos Sucio 13, nos llamamos Los Sucios. Y cantaba Aurori, que es una chica que ahora mismo canta soul, en un grupo que se llama Fridonia. Sí. Madre mía, macho, gente con nivel, tío, sí, vera, sí, ¿eh? Aquí, vamos. Sí, señor, gente de soul, en un grupo que se llama, ¿qué? ¿Babilonia o...? Fridonia. ¿Es una marca de yogur o...? La tienda, como el Berska. Ah, coño, Fridonia. Y hostia, macho, Fridonia. Como el Mercadona, creo que eso. O sea, que ganó a... ¿Y qué versiones hacía? ¿De clásicos de punk o qué? Sí, clásicos de punk. ¿Tipo espacio vital? Punk ibérico, rollo vómito. Teníamos también alguna versión de hoy de los Foreskins, la de acá. También hacíamos alguna de... Eres jóvenes. Éramos jóvenes, las y jóvenes, muy diversos. Polla Records, seguro que cae alguna también, fijo. Pues no, porque no nos llegaba tampoco para tanto. Nos quedamos en algo más corto en cuanto a calidad musical y eso, y bueno, nada, pero yo es que tengo mala memoria y realmente no me acuerdo casi nada de ese concierto. Estáis vosotros dos. Yo me acuerdo de Morris, que sí que estaba. Estabas borracho. Estaba borracho con una cuba, claro. Y me acuerdo que cantaba una piba y me acuerdo de Morris porque luego me lo dijo un día, me lo encontré. Y digo, sí, quiero retomar mi grupo, pero Sucio 13 tal y cual y no sé qué, porque tenía con una exnovia, me dijo. Eso es, esa es María. Esa es María. Su exnovia. Claro, Sucio 13, que fue la que... Sucio 13 llevará dos años y pico. Sí, como tal, desde que porque con la formación actual llevaremos un par de años, más o menos. Que sois los que estáis. Somos los que estamos, bueno, antes estaba Jessy. Hasta Quique llegó a estar. Hasta Quique, Jessy, claro. Quique y bueno, hará un par de años que estamos con la formación actual, más otro, o menos. Y el otro grupo, la otra formación, se fue al carajo. ¿Que porque corrompieron ellos dos? O... Pues ya sabéis, temas de parejas, mala cosa. Mezclar el negocio con el placer. Uf. ¿Y Moris y vosotros qué hacíais? Porque cuando se fue eso, ¿habéis tocado en otros grupos? Ahí tuvimos un paroncillo. Y bueno, pues cada uno retomó un poco la música, pero con otros grupos, efectivamente. El Moris se metió a tocar con Psicótico. Lo conocemos. Sergio, el Moris Junior, vamos a hablar de Moris Senior, Moris Junior. Y yo monté un grupillo con unos colegas que hacíamos hardcore punk, nos llamamos los Gelocas. No sé si los habéis escuchado alguna vez. Yo de hardcore poco, tío. Bueno, es hardcore punk ahí, pero vamos, voz un poco ruidosilla, no sé, recomiendo es que lo escuchéis y que... Más de hardcore flamenco. Pues si quieres que lo escuchemos, ya sabes lo que tienes que hacer. Pásanoslo, tío. Coño, está ahí. Pásanoslo. Es que no tenemos nada, la verdad. Está, pero ahí, sí, teníamos ahí un MySpace y hay unos temas ahí grabados. Y de todas maneras, tenemos una maquetilla. Si os mola, yo la paso encantado. Tú pasará, y que no mola es otra cosa, pero tú pasará. Que por escuchar cosas no va a hacer ningún mal. ¿Y tú, Edu? Yo tocando los cojones mucho tiempo, pero tocando la batería hasta que no he empezado con la nueva forma de hacer, bueno, con el Kiki, con Jessy, pero con Sucio 13 ya. ¿Tú empezaste a tocar la batería ahí ya, tío? Yo empecé ya con ellos hace, pues, tres, con Kiki, Jessy, Benja y Sergio Moris Junior. Oh. Y desde ahí, yo antes con Sucio 13 no... Muchos ensayos que me he comido de estos, pero vamos, ni tocaba con ellos. Como el Albertito, más o menos, ¿no? Más o menos, fan loco, más o menos. De aquí damos un saludo, un deportivo saludo al Albertito. Se te echa falta. Y además hace una cosita también, corto del pelo, Alberto. Mucho más cómodo y más... Joder, cuando te vas a la ducha... Le tenemos por aquí. O esperemos tenerlo por aquí en breve. Está invitado. Tiene ganas, ¿eh? La caña del mundo, pero bien. Y hablando de música, yo creo que es el momento, ¿no? Ver a Chu para poner otro temita. ¿Ponemos otro tema de Sucio 13? Sí, venga, creo que sí. Nexus Boys, ¿no? Que... me parece que es el 15. Nexus Boys se llama el tema. Sí, y eso que es un homenaje a un grupo de Pressing Cash que se llama Nexus. un homenaje a quien lo quieran entender. Un homenaje a nuestras amigas, las drogas. Bueno, ya lo digo. Se puede decir drogas. No, se puede entender como a nuestras amigas dedicadas a mujeres, pero no. Eso es dedicada a las drogas. Me parece bien. Es como a las ayurvedas mías, ¿no? Pero vamos. Por ahí va. Bueno, pues. Igual que. No es al caballo. Vamos a escuchar Nexus Boys. Venga, va. Y luego seguimos hablando. Es, ¿qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud. We'll be right back. Bueno, pues aquí seguimos con Sucio 13. Y bueno, a ver, Demi, ¿qué? Bueno, ¿qué? Pues nada, hemos escuchado este tema en Nexus Boys que hablaba de las droguitas. Y esto pues lo vamos a relacionar con ese maravilloso parque que se llama La Quinta de los Molinos. ¡Muy rico! Ha influenciado mucho La Quinta de los Molinos en las letras y los vivires de Sucio 13. Muchos psicotrópicos en La Quinta de los Molinos. No, y más que nada porque vuestras letras son ciertamente, pues eso, ¿no? Costumbristas, ¿no? Cosas que... Sí, hablamos de... la calle, de... ¿no? De que os pasan y cosas de esas. Sí, tampoco nos metemos en más, en lo que nos toca un poco los cojones, en cosas que nos pasan y... Y bueno, básicamente... No hay meta política, filosofía, introspectiva, ¿no? Hay alguna que habla de un tema más político, pero no de una forma... No, ha hecho metapolítica, ¿no? Ah, metapolítica, vale. No, metapolítica. ¿Qué hago? Que donde esté hacer un buen botellón y la Quinta de los Molinos con un buen loro y una cinta de los Y como la vida misma no te da para hacer letras, igual es que la gente sale, porque eso te sale el corazón. Lo otro ya, pues, mucha palabrería, mucha gente que habla mucho y actúa poco. Y la verdad es que nosotros tampoco queremos entrar mucho ahí, tenemos muy claras nuestras ideas, pero nos salen otras cosas sí, más. Pues, para sí, siempre, que siempre, las entienda bien. Yo siempre he pensado que la música al fin y al cabo es una válvula de escape, ¿no? Efectivamente. Y que para luchar y hay otras cosas, otras, porque con la música no vas a cambiar nada. Es algo que siempre estaba de acuerdo. He pensado yo, ¿no? Pues estamos de acuerdo. Sí, la pues... no ha cambiado nada. La que cambia las cosas, pues es otro, la acción o... En fin. Los partidos políticos, ¿no? El PSOE, el PP... No, eso sí cambia las cosas, pero a peor, desde luego, ¿no? Pero... Bueno, cambia las cosas en general, ¿no? Cambian las cosas. Y que, en fin, ¿qué nos puedes contar? Porque realmente, además, el otro día hablando contigo, Benja, me di cuenta que hasta hemos tenido amigos comunes, macho. Sí, el Chema. Madre mía, que Chema. Yo no lo hubiera pensado nunca. ¿Claro? Y lo mismo yo te he visto alguna vez con Chema, incluso cuando se hacía la cresta ahí debajo del portal con Colgate. A Chema nunca le conocí con cresta. Pues sería, posterior. Esa imagen la tengo ya grabada. Recuerdo cuando se hizo Sharp. Fue muy divertido y tal. Entre comillas, sí. ¿Qué onda, Chema, tío? ¿Sabes tú algo? Pues sí, no tiene que Sucio 13, pero... trabaja para el Estado y, bueno, pues es madero, vamos a decirlo así. Madero, claro. Lo que cambian las cosas. Bueno, tampoco, un madero muy punk, pero... Tampoco ha cambiado tanto porque yo recuerdo estar en su casa y tener su padre una banderita. Sí, sí, sí, son muy... Tini, de Estados ni, Unidos. Ni. En fin. Vaya con Chema. Chema, era buen tipo. Simpático. Mi vecino de arriba. Sí, hombre. No creo que nos esté escuchando, pero sí, se veía venir además que este no iba a terminar. No, pero bueno, yo desde aquí le mando un saludo. Le tengo mi cariño a pesar de todas estas cosas. Yo a Chema tengo cariño y a toda esa tropa también. A pesar de que hemos corrido y corrido y corrido delante de los nazis, pero... Tela. Otro tema peligroso, otros tiempos, ¿verdad? Porque ahora es curioso, otros tiempos. Todo esto... Todo este rollo que hay tanto con los nazis por aquí, los nazis por allá, fulanos nazis, menganos nazis. Pero joder, los que hemos vivido aquella época. Pues sí, y ahí estaba más claro. Ahí no iban a por, no, es que este es amigo, este. No, estaba claro quién era nazi, quién no era nazi. Y aquí creo que también está todo claro y que la gente se confunde mucho con tonterías. Yo creo que también la gente se aburre, porque si no. Pues sí, debe ser eso. Y que se deja influenciar por cuatro cabecillas, no sé cómo llamarle, cuatro personajillos que van soltando por la boca y la gente les hace caso. Pues gente sin personalidad, digamos. Así va a estar. Me cago en la puta. ¿Otra pregunta o ponemos tema? ¿Me recuerdas a esos cincuentones que dicen yo corrí delante de los grises? No. Es que si yo fuera un cincuentón fantasma, yo diría yo corrí detrás de los nazis a por ellos a matarlos. Y mentiría hábilmente. Yo más bien corrí adelante. Y yo más iba adelante y no me pillaron. Porque, joder. Aquí está, Demi, gracias a eso. Me cago en la puta. Y no tiene mejor. ¿Qué? ¿Un temita o...? Si os parece, escuchamos un tema. Una de las versiones, bueno. De vuestro grupo paralelo, que tenéis un proyecto por ahí también, ¿no? Tenemos un proyecto paralelo de versiones que se llama Radio Sucio 13 Radio. SZ 13 Radio. SZ 13 Radio, para ser más datos. Parece... O sea, son los mismos, pues. Somos los mismos. Es intercambio de instrumentos, algo de eso, así para que quede más. Nos tocamos instrumentos en el escenario entre nosotros, hay un poco. El Benja, me tocó la pandereta. Bueno, no. La zambomba. Mejor la pandereta, la zambomba. Ya quisieras tú, Truán. Y no hacías una versioncita de los flechazos, así, grupos mos y tal. Pues oye, a mí no me importaría, entra dentro de mis gustos musicales. Aquí tengo que decirlo. Los Maiden o Fletch. Los conozco, pero no los escucho. Los comprendo, pero no los comparto. Yo los comprendo, los respeto, pero que. No les hago más talibán, me lo he contado esto. Yo soy más amplio. De una de nuestras bandas de referencia, ¿no? Sí, los Saps. ¿Vas a poner o...? Los Saps de Inglaterra. Los UK Saps. Los South Sandijas. Y United Kingdom, ¿no? Es, efectivamente. Bueno, vamos a escuchar Hole, ya que. El tema que versionamos, sí. Buenos admiradores del. Y se la vamos a dedicar a Alberto y a Chemita, que está ahí en Londres también tocando con ellos. Pues nada. Alberto Molins. Sí. Hostia, es verdad, este tema lo hicimos por Alberto, tío. Tengo que hacer la pregunta un poquito desagradable, que, pero me he obligado a hacerla, tío. Temblemos. ¿Qué pasó con la Jessy, coño? Me cago en la leche. ¿Qué pasó con Jessy? Es un disgusto a la pobre. ¿Qué pasó con? Cago en la puta. ¿Qué pasó en el Lieja, Denis? Pues, bueno, ¿Qué pasó en el Lieja? Buena pregunta. Además, me parece que es importante hacerla. Bueno, con Jessy tuvimos. Bueno, ya sé que hasta todo el lado y por claro, eso digo. Buen rollo lo primero. Todo. Lo llevamos muy bien. Y no hay ningún problema. Nos queremos mucho, la verdad es que viene sabido, lo sabemos nosotros y ella. Y la historia fue, pues, digamos que para nosotros fue una falta de compromiso. Una falta de compromiso porque se comprometió a hacer determinadas cosas que al final no se llevaron a cabo y bueno, nosotros nos comprometimos y si lo llevamos a cabo, pues temas internos del grupo y demás, y por ese motivo pues intentamos hablar con ella, pero bueno, hubo un poco de recelo por su parte, no quiso hablar, no quiso arreglar el tema o intentar ver alguna solución. La Jessy es muy cabezona, muy maja, pero muy cabezona. Y Jessy pasó un tiempecillo y luego ya, pues, después del regemor llegó la calma y bueno, pues nos llevamos bueno, ahora aquí, de puta madre. Pero a la Jessy la queremos mucho. Hombre. Y de sí. Y también, yo me incluyo. Sobre todo tú y vaya pregunta que has hecho. Bueno, tío, yo qué sé, tío. Me parece. Me parece cojonudo, de mí. Son cosas que hay que hablar. Yo además me acuerdo que yo conocía la versión de Jessy. Siempre conocía la versión de Jessy. Ahora ya conozco la vuestra. Eso siempre está bien. Y eso es similar, no tiene nada que ver. Lo mejor es que la conoces tú. No tiene nada que ver Madrid. Y parte del bueno, están escuchando la emoción. De todas maneras, ¿estás José para preguntar o no, tío? Que sí, coño, hay que hablar. De todas maneras, sí que me gusta. Me acuerdo que me contó Alberto un día en el metro, poco después de eso, y le empecé a echar la peta. Pero contó esto, que tal igual. Y no, claro, evidentemente pues se ponía a vuestra parte, claro. Nada, fueron cosas habladas entre todos. No, no se puso a nuestra parte. Dijo que deberías de hablar con nosotros. A mí me lo contó, que estuvisteis hablando y demás, y que te dijo que deberíais de hablar con nosotros. Por eso me parece de puta madre que se haga esta pregunta, porque, oye, si vosotros apreciáis a Jesse os dio una versión, pues está bien conocer las dos. Hombre, la verdad es que es una cosa que está enterrada totalmente, pero bueno. Sácate unos chupitos, sí, de mí, que... Sácate unos chupitos, sentada, o sea... El bar donde vamos, sí. Porque me consta que por generación el mejor también somos aquí todos fan de Radio 77. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, que nos ha marcado mucho, esa Eddie, tienda, sí, ese grupo. Gracias a esta pregunta. La caverna. Una ronda de chupitos. Sí, no, me voy a pagar, lo voy a invitar. Pero bien que se lo está pasando aquí. Yo creo que todos que la Jessy también la va a tener que invitar cuando la vea. Eso sí, porque también es una involucrada. Tenía que haber estado aquí Jessy también, hubiera sido un buen debate. Pero bueno, también estuvo Quique también, ¿no? Pero va, Quique lo dejó porque... Quique, sí, le salió trabajo tal y abandonó el grupo. Y digamos, sí, que a Jessy tampoco la intención era echarla, sino que queríamos haber hablado con ella. Ella no quiso hablar con nosotros, ya lo vuelvo a repetir. Y bueno, la historia bueno, fue que... Bueno, que de primeras también el Morris estaba haciendo temas, haciendo letras, tal y cual. Y fue como una forma de mirar la cantante parte de la voz. Que nos va a hacer letras... Ella se habla de tal y cual, y al final y al cabo, las letras las seguía haciendo Sergio. Sí, quitando una letra que hizo Jessy, hay que decirlo, pero sí, el resto lo hacía Sergio. Entonces no fue una sustitución por otra persona ni nada, sino que fue una continuidad con otra. Además, a mí siempre. Sí, yo colaboré en alguna letra. ¡Yo no! Sí, él venga hecho. Yo no, por ejemplo. Era eso, una guitarra, ¿no? Y ahora ya soy. Al principio éramos una guitarra nada más. Fuimos dos con Quique. Entró Quique, éramos dos, y luego. Sí, Quique duró, ¿qué? ¿Dos ensayos? Nada, dos ensayos y además ensayaba sentado. Los grupos que tienen dos guitarras. Fue una primera guitarra de primera vez para. Porque era una guitarra. Los únicos grupos que tienen dos guitarras son heavy, Demi, tío. Esa es impresión la base del programa. Yo siempre. Un grupo de punk con dos guitarras. Los sujetos de Halloween. Vamos. Yo recuerdo hablar con ellos. Mira qué greñas tenemos aquí los dos ahora mismo. Yo tengo greñas en los huevos porque. Yo recuerdo hablar con ellos y decir: esto si tocaran con una guitarra. Ganaría mucho más, ¿verdad? No lo hemos hablado, tío. Coño, hubo muchos conciertos. Al principio lo hablamos y le fue así hasta que luego... Yo recuerdo de ver ese concierto, eso, sí. Luego, de todas formas, también a vosotros, aparte del punk y de esas hostias que os gusta, claro, también os gusta también grupos como Motorhead y cosas así, ¿no? Sí, y a mí me gustan grupos heavy como los Iron Maiden, por ejemplo. A mí no. Sí, yo tengo un gusto muy diverso, hay que decirlo. Desde Vivaldi hasta... A mí me mola que te cagas Enrique Llana, ¿sabes? A mí también, tío. No, a mí lo que me está por la oreja. Lo tengo yo en mi nido también. Sí, sí, con la niñita sentadita. Esa, qué bien Tomás, qué bien Tomás, que deja el campo y abandona la ciudad. Muy bien Tomás, muy bien Tomás. Y no sé, tío, ya con el, se me ha olvidado otra cosa. Y ahora más le baila con el Furahop. Así que yo creo que es el momento de poner otro tema y que vaya recordando yo mi pregunta. ¿No? Muy buena pregunta, Demi, repito. Vamos a poner otro tema. En breve. Toca otra versioncita, chicos. ¿Qué viene ahora? Pues si querés, ponte una versión que hacíamos antes de Frankie Flame. ¡Hombre! On Your sí Bike. Señor, sí, un poquito señor de rock and roll. Os quedaba pues bien sí, esa versión, además, ¿eh? La hacíamos antes. Me parece que no hacéis esa versión ya, tío. Se perdió ahí. Ha habido otra cosa. A mí estoy de acuerdo. Pero se perdió ahí. Lo retomaremos con el grupo de versiones y tal, probablemente. La idea. Bueno, pues vamos a escuchar a Frankie Flame, un calvo británico que seguramente borracho, sin dientes, que le gusta mucho, sin lugar a dudas, le gusta mucho al time. Calvo, borracho, futbolero, un recuerdo y sin dientes, lo tiene todo. On your bike. puro. Contacto. Bueno, mira. Pues aquí seguimos, Mundo es normal. Preguntas tú, pregunto yo, porque estoy preguntando yo todo el rato, macho. Bueno, vale, pues tienes razón. Yo tenía una cosa que preguntar. Chicos, vosotros sois de Madrid, mayormente, ¿no? De Suance. Bueno, de Suance. ¿De Madrid? ¿De dónde eres? Suance es independiente. ¿De Barcelona? ¿Anda, no, yo soy de Madrid, nací en Barcelona, pero me he criado en Madrid. Vine aquí, cumplí dos años, me siento madrileño. Bueno, de dónde nace, sino de dónde. De Pace. De dónde se pajea. De dónde me bajo. Yo soy donde me bajo. De Madrid. Ya viniste también a Suance, ¿no? Me vine para los mandriles, cumplí dos años cuando llegué. Suance, Suance, no. Pues lo que me gusta. Las Canillejas. Por ahí. La zona. Por ahí, ¿no? La primavera, no, no es tanto lo que. ¿La primavera? Hay que decirlo, coño. ¿Qué? ¿Hemos hecho botellón en el pijo? Castillo o no hemos hecho botellón en el castillo? Eso es la Alameda, que la Alameda, acaso. La zona es la misma mierda. Bueno, espérate que se me ha ido la pinza y me pone a hablar de cosas que no vienen a cuento. Vera, pregunta. Bueno, venga, chicos, sí, vamos a centrarnos porque dejemos a Denis. A la mierda. Cuando dejemos a Denis el control de la entrevista, esto se va de madre. Bueno, chicos, Madrid. Se va de madre, mejor dejamos la Alameda de Osuna. ¿Cómo vivís vosotros el punk de la capital del reino? En la fascista y opresora capital del reino, tío. En Madrid. En la paragónica capital bares, del reino. Lo pasáis bien, la gente hace ¿cómo un poco se de publicidad de nuestra ciudad? Pues vamos a ver. Hacer la publicidad que hay, yo creo que es. Pero no es demasiada buena. Para el punk Madrid. No es que hagan mala publicidad, es que es mala ciudad, yo creo. Para hay dos grupos de referencia y creo que todos imitan. Esa es mi opinión. Dos grupos de referencia. ¿Cómo veis, por ejemplo? ¿A saber, que... saber cuál? Está hablando de en cuanto a Madrid, digo, de la capital, en cuanto al rollo de concierto, fiesta, tal, tal, ¿no? Sí, sí, la publicidad que hacen de Madrid. Hacen la publicidad que hay, que yo creo que es muy mala. Lo que hay en Madrid. La gente que se mueve. Sí, bueno. O sea, es curioso, por ejemplo, que. Hay poca, vamos. Yo discrepo, en verdad. ¿De qué? De, que... de todo. De todo. Tú discrepas porque te gusta discrepar más que un tonto dos palotes. Mira. Sí, pero es verdad que hay bares, hay conciertos, hay gente que hace cosas y hay grupos. En Madrid es un milagro que para la poca gente que somos haya tantas cosas. Es un milagro, es un milagro. Y para las trabas no, que no se es un milagro. Es pero una bueno. Puta mierda que para tanta gente que hay en la capital hay esa poca, haya tan pocas poca cosas. Gente, pero hay cosas. Interesada en el punk. Eso es verdad. ¿Qué os pero parece bueno. El cierre de Rock Palace? Pues una lástima. Yo me enteré hoy, de hecho. Yo ¿sí? Hoy, sí, porque bueno, vamos a tocar dentro de poco en Guadalajara, ya aprovecho sí, y hago. Sí, lo he visto punto. El día 15 de abril, podéis, sí. ¿Podéis anunciar el concierto? Sí, aunque, ¿podéis? Bueno, no, tampoco tocamos con Los Caóticos, que más es su concierto que nuestro, nosotros nos hemos metido ahí, pero bueno. Caóticos es el grupo este famosete de, sí, de Vitoria. Sí, rollo la Polla Records y eso, y nada, no, se llevan todo el pastel y tampoco nos interesa que la gente vaya a pagar por vernos a nosotros, porque sería el pastel los demás, si quieren ver a Caótico, de puta madre, si no ya tendrán la oportunidad de vernos a nosotros. Vosotros ya habéis a grupos así importantillos, ¿no? Sí, hemos a tocado los, con los Cante Pinrérico. Iba a decir otros, que son Envidia con Cochina, los Pun Guerrilla, Envidia Cochina, que Dakar y Muertos, bajo mi pesar. No, muy buena gente, por cierto. Sí. Dakar y Muertos, un grupo pues eso, conflictivo, gracias. Luego los muy majetes. ¿Cómo no habéis tocado también con ellos? No. Ah, pues entonces me confundiría con Envidia Cochina. Sí, que son de la misma. Peor, no creo que peor grupo todavía. Pues esa es la escena carimochera que existe y que es uno de los grupos de referencia que digo, que luego siguen para ir a tocar a festivales. Con la esencia que hay en el punk del 77 y todo eso, que es lo que más nos gusta a nosotros. Y dentro de eso, de su variedad del 77, que hay grupos más punk, más hard, otros más hardcore punk, otros más rollo punk rock y tal. No sé, bueno, no se explota nada. Y la mina cuatro grupos que se explota es la precisamente la amateur cacharrera, la 77, que es la amateur. Ahí quería llegar de mí. No quiero echar por las multinacionales. Estáis a punto de andar. Estoy a punto de comprarme cuatro ollas para empezar a tocar la batería. Yo no bueno estáis andando por un precipicio muy escarpado. Hombre, yo me veo rodeado de champán y de tías buenísimas en pelotas, pero por lo demás tampoco aspiramos a mucho más. Bueno, es inspiración, como es noble y buena. Hablaremos de vuestro. Que aspira en ellas. De todas formas, vosotros os habéis editado el disco, si no me equivoco, Potencial. Lo cual sí, es Fernando. Garantía de por lo menos llegar a cierto, ¿no? Sí, bueno, para conseguir un... bolos sí. Y demás y, claro. para mover, para distribuir y sobre todo para sacar oye, material es, está muy bien. Eso todos los pueblos, tío. Yo en mi pueblo, pues oye, no conoce ni a prácticamente ni a los buzcos, pero todo lo que sea Potencial. Dice Spain. Pero porque eso es uno de los problemas. Que no digo que Potencial saque malos grupos, porque no, hay pero eso puede venir bueno. Bien, porque mueve mucho y mueve sí. Mucho precisamente en el ambiente donde más gente hay. Sí, también teníamos la. Como ya habían sacado Psicótico y Sergio estuvo tocando en Psicótico y demás, pues y hay una amistad también con Fernando, pues bueno, pues nos ha resultado todo mucho más sencillo. ¿Y se ha movido bien el disco? Pues de las 500 copias que hemos sacado, nos quedaron unas 90 o así. O sea que lo único que muchas de ellas las tiene Fernando. Y en tienda sí que no, al parecer no. En algún que otro bolo sí que ha vendido algún CD y tal. Pero solo un CD. Y a mí me hubiera encantado vinilo. A mí me flipa el vinilo. O sea que casi las 500. Sí, sí. Ahora no, casi no nos hemos movido. Donde más se vende fuera, bolos, conciertos, en puerta con entrada, sí, o sí, tal. Claro. Hemos hecho mucha vía, en puerta con entrada. Ahí. Vamos a tener que hacer urgente. Es lo que hemos hecho dentro de poco. Y seguís haciendo nuevos. Porque ahora sabemos lo del proyecto este, pero no estaréis dejando estancado, me imagino, ¿no? No. De hecho, el proyecto esto es porque, como tocamos fuera. Pues además aprovechamos cuando tocamos fuera y siempre hacemos una promo para distribuir el disco, que es poner el precio de entrada con CD, como aquí el amigo de mí que tuvo que apoquinar. Por caja. Señor, se agradece. Tenemos muchos compromisos con grupos que hemos tocado por fuera. Entonces, para no saturar aquí en Madrid, para montar bolos con ellos, hemos decidido montar el proyecto alternativo de SZ13 Radio. Y hemos hablado de los grupos de aquí, Vera, pero... ¿Vosotros tenéis algún plan de sacar algo en vinilo? ¿Os interesa? Pues hay algo en principio. Ahí me encantaría. Ha palabrado con otro grupo compartido. Sí, en vinilo. ¿Vosotros o lo editaría? Todavía no. No lo sabemos, pero es un grupo de fuera, de Londres y tal, que... Pues no sabemos muy bien si va a ser los Needle Automatic, que es un grupo que montaron unos amiguetes. Sí, el Chucho, ese grupo Claro, montó de Chemita y Chucho. El Chema también, de los apps. Y bueno, la historia es que hubo un pequeño receso y me parece que ahora lo han vuelto a retomar. Y la idea era grabar con ellos, pero si no, hacer algo con algún proyecto alternativo que tenga o bien Chemita o Chucho ahí en Londres y tal. Venir y yo y grabar algo allí para. Grupos, ¿no? A mí me encantaría venir un pues, mejor formato. Si os parece, chicos, entramos en la recta final del programa. Unos menos de 10 minutos nos quedan. Escuchamos el tema perdido que tenemos preparado aquí y seguimos hablando luego. Seguimos hablando, hombre. Y ¿vale? Más que seguir con otro cantante. Sí, sí. El guitarrista Alberto Morijanta, este tema en vez de Sergio. Venga, pues lo escuchamos ya. Presentando toda la gente se me escapa, ya no tengo solución. Bueno, pues para ir ya casi despidiendo, a mí me gustaría saber un poco qué bandas actuales, así españolas y extranjeras. ¿Qué bandas actuales os molan, tío? Porque, joder, siempre se habla de las viejas bandas, los conciertos de las viejas glorias y su puta madre, bueno. Pero bueno, a mí siempre me gusta saber lo que oye la gente, lo que oye la gente a día de hoy. Porque además es curioso porque encima hay mucho movimiento ahora de bandas jóvenes, joder. Tanto en Inglaterra sobre todo como en Europa. Sí, la verdad es que sí. Pues hay una muy buena de la que hemos hablado ahora, un grupo alemán que se llama The Sox, por ejemplo, que tiene una referencia así muy clara de los Briefs y tal, que por ejemplo los Briefs marcaron una época, Bueno, son relativamente actuales. La camiseta que lleva aquí el señor Demi. Sí. Por ejemplo, sí. Ese grupo es cojonudo. No sé, sí, yo me acuerdo de veros también en el concierto de Johnny Trotter, también, por lo menos a uno de vosotros. Yo no estuve, pero en Rock Palace. Sí. Cojonuda la banda también. Los tengo también calaos. Y de aquí hay muy buena mierda en el norte y tal, pues rollo Buena Vista, los Nuevos Catecismos ya no están, pero de esa escuela y tal. Afonía. Afonía, Plan B. Mira, todo lo que le gusta al Vera, todo lo que le gusta. Fíjate. Es musical con el que os identificáis un poco, con el así. Sí, me parece más. Podríamos decir street punk, igual. Bueno, es un poco más así, una referencia más clásica, digamos. Son grupos actuales, pero que tienen una referencia más clásica y no tan carimochera, como he dicho antes, que son grupos que me parece que son festivaleros. Y aparte de grupos de tipo. A mí no me dicen nada. Pero vamos, igualmente, vamos, yo no me voy a meter con Afonía porque a mí también me gustan. Pero vamos, aparte del rollo clásico, también me ven mucho del punk de este, los 90, tipo Sin Morón y cosas de ese palo, ¿no? Sí, rollo street punk, pero vamos, creo que hay una referencia más punk rockera que. En Galicia, que rollo callejera. Bandas post-mortem, no sé, bandas así también nos molan. Los he escuchado, los post-mortem me molan, pero mira, yo llevo ya mucho tiempo sin internet. Que es donde más estaba y pues, últimamente de ahora escucho más canten, bien poco. A mí es que me gusta que canten en castellano, ya que son de Madrid. Sí. Y creo que hay los Razor Clans, por ejemplo, que hablamos de. Cantan en inglés. Cantan en inglés, pero sí. Si cantaran en castellano molaría mucho más, porque el rollo que llevan, pues a mí, por ejemplo, me parece también muy clásico y auténtico. ¿Y qué piensas de Rumanía? Rumanía, lejos de Madrid. Fallaron. Rumanía. Hay carta libre. Las rumanas están muy buenas. Las rumanas en Rumanía tienen que volar ahí como. Nos comentabais antes, perdona, que os corté un tiempo poco encima. Nos comentabais antes que estáis grabando un videoclip del tema Cobarde. Vamos a ponernos con ello. A finales del mes de abril empezaremos a grabarlo y tal, y bueno, a cargo de David Álvarez y Gabriel Molera, que son dos amiguetes, nos van a echar una mano. De tu ex grupo, ¿no? Sí, los dos tocaban conmigo en Gelocas, de hecho, y los dos son ahora profesionales de. Uno es trabaja en Españoles por el Mundo, Gabrielillos por el Mundo. Sí, no aquí jodas, un sí. Saludo al señor Patrick. Bueno, sí, no, son gente muy buena, y de hecho. David, así que nos pondrá un fondo en Jamaica, por lo menos, aunque estemos grabando en Suances. Nosotros vale. Ponemos el fondo jamaicano, no sé cómo. Puta madre, macho. En la Quinta de los Molinos grabaréis el vídeo, ¿no? No, en la calle Serrano. Ya no puedo dar más pistas. Ya. ¿Dónde está la calle Serrano? Sí, ¿dónde está que dónde está la calle Serrano? El Magariños y el Ramiro de Maestu. Campeón, chimpum. Campeón, chimpum. Por ahí pasaremos por el vídeo, por la calle Serrano. Bueno, la verdad es que no puedes quejar, ¿eh? Porque, hostias, apoyos tenéis. Y público también, ¿eh? Sí, no. Y público también. Yo me jodió mucho lo de los Steve's, tío. Pues una putada, y desde aquí te lo agradecemos, Demi, porque nadie lo sabe, pero. Verdad, muchas bueno, gracias al nos Demi. Nos han vetado. De mí, por lo menos, fucking Burly. Bueno, yo lo que estoy harto es de moralinas y de gentuza, que a mí ya me enseñaron. No, a mí ya me enseñaron en la escuela, en la calle, y nadie me tiene que dar lecciones de cómo me debo comportar ni cómo no. Si no nos dejan tocar en su sala, es su problema, no el nuestro. Bueno, chicos, pues si queréis, un saludo, Burlicher. Nos vamos a despedir ya. Muchas gracias por venir. Espero que la gente le haya quedado claro aquí en Sucio 13 cómo suenan. Y si buscamos información, pues que tienen internet, como tu hijo de vecino, ¿no? Sí. Y que vayan a los conciertos y esas cosas. Pues nos vamos a despedir escuchando un último tema que se llama No Vuelvas. Que ha sido un rollo más class, ¿no? Me comentabas. Sí. Pues nada, subnormales, hasta la semana que viene. Espero que os haya quedado todo bien claro. Sordomongo.